Angkor Wat. Es la majestuosa y máxima expresión arquitectónica del poderoso imperio Khmer que mucho tiempo atrás dominó el sudeste asiático, desde las montañas de la actual Myanmar hasta las costas de Vietnam y la península de Malasia. Esta estructura, descubierta por los occidentales a finales del siglo XVI, es la capital de este antiguo imperio y la construcción religiosa más grande de todo el mundo. Todo un tesoro patrimonio de Camboya, un orgullo nacional que incluso figura en su bandera y es el principal motivo de las visitas turísticas al país. Este lugar está catalogado como uno de los mejores descubrimientos arqueológicos del sudeste asiático. Es toda una maravilla que nadie quiere perderse en una visita a Asia. Este conjunto de templos es el lugar ideal para desconectarse del mundo y sumergirse en un viaje por el pasado mientras se repasa la historia de la región. Suryavarman II reinó el imperio desde 1113 a 1150. Mandó construir Angkor Wat, que significa ciudad de los templos, en algún tranquilo lugar donde los dioses dieran su aprobación. Soltó un buey y esperó a que a su merced se tumbara eligiendo el lugar ideal para la edificación de una obra que duraría unos 37 años en construirse. Tras años de crecimiento, en 1177, el confiado imperio fue saqueado por los Cham, un poblado de Vietnam que era enemigo natural de los Jemer. Pero pocos años después, fueron expulsados del lugar y los Jemeres ampliaron sus fronteras. Aunque los templos fueran en principio hindúes, bajo el mandato de Jayavarman VII, el lugar se convirtió al budismo. Se remodelaron algunos edificios para adaptarlos a la nueva religión y, años después, llegaron los primeros monjes budistas desde Sri Lanka. A pesar de la fuerza del imperio y haber llegado a tener más de 20.000 habitantes entre sus paredes, un periodo de decadencia llegó, donde Angkor fue siendo abandonada hasta que solo quedaron sus monjes, que seguían realizando sus prácticas religiosas en el recinto. Finalmente, la ciudad fue abandonada en 1432 y la capital del afectado reino fue movida muy cerca de la actual Phnom Penh.